Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Son las 19 horas, 3 minutos. Vamos a iniciar nuestro programa de reflexión histórica de los viernes. Como ustedes recordarán, el objetivo de este programa de reflexión histórica es recorrer, además de los hechos de la historia, los pensamientos de la historia. Lo que pensaban, las ideas políticas, las ideas de país que tenían los personajes sobresalientes de la formación institucional de nuestra patria. De modo de que podamos entender cómo se ha llegado al actual pensamiento o a los actuales pensamientos, a esos que muchas veces los caracterizamos como que producen una grieta en nuestra sociedad. Y de hecho, muchas veces hemos tenido evidencias de esa grieta. Sin embargo, es importante a esta altura de la historia tratar de repasar todo lo vivido para ver cuál es realmente la magnitud o la naturaleza de la grieta y cómo es que podemos resolverla los argentinos para poder organizar un país más ordenado y con un futuro un poco más estable. Porque la famosa grieta que nos viene acompañando a lo largo de la historia siempre se tradujo como una inestabilidad institucional, y durante muchos periodos, décadas enteras, perdimos el tren de la historia y nos fuimos quedando atrás. En este mismo momento no ocupamos el espacio que la historia parecía tenernos reservado en el marco de América Latina. De modo que esta reflexión lo que conduce es a poner en claro nuestros pensamientos, siguiendo, por supuesto, el hilo de la historia. Hoy vamos a hablar sobre la vida de Manuel Dorrego. Ustedes habrán visto que en los programas anteriores veníamos alternando entre la historia de un unitario y de un federal, y luego seguíamos con otro unitario y otro federal. En el programa pasado estuvimos viendo la vida del caudillo entrerriano Ramírez, el Pancho Ramírez, por supuesto federal, y hoy vamos a hablar de Dorrego, que aparentemente también es federal, pero hay algunas diferencias. Primero, que Dorrego no siempre fue federal, se hizo federal, ya lo vamos a ver. Y en segundo lugar, representaba un pensamiento federal desde la ciudad de Buenos Aires, lo cual hace muy insólito el tema, porque en realidad la filosofía, la ideología unitaria que sustentaban los que querían un país centralizado con el poder concentrado en la ciudad de Buenos Aires, esa era la esencia del pensamiento unitario. Entonces, todo nos hace pensar que a los porteños, es decir, a los habitantes de la ciudad, no les interesaba una visión federal, sino más bien una visión unitaria. Pero una cosa es la ciudad y otra cosa es la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra? En esos tiempos no estaba del todo definido. Y Dorrego empezó a comprender fundamentalmente a los sectores más humildes de la población y fue adentrándose en el concepto de la provincia y entendió que la provincia de Buenos Aires corría la misma suerte de pobreza y de desamparo que el resto de las provincias argentinas. Y eso lo fue conduciendo a ir adoptando el pensamiento federal. Pero no nos adelantemos, vayamos primero a describir un poco la vida de Dorrego para que lo entendamos, porque fue una vida fuerte y decidida. El nombre completo era Manuel Críspulo Bernabé Dorrego, y nació en 1787 en Buenos Aires. Fue militar y político, participó en la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles posteriores a Argentina. Se destacó como uno de los principales referentes del naciente federalismo rioplatense y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades, en 1820 y entre el 27 y el 28. En 1810, cuando se realizó el Cabildo Abierto, se encontraba estudiando en la Real Universidad de San Felipe, en Santiago de Chile, como muchos otros compatriotas suyos. Fue un representante de los sectores independencistas más exaltados desde los días de la destitución del gobernador García Carrasco, llegando a gritar «Junta queremos» durante la asamblea en la que los vecinos de Santiago de Chile destituyeron al gobernador, cuando el ambiente reinante era absolutamente indiferente a la idea de la independencia de España. Piensen ustedes que en ese entonces no estaban demarcados los países, de modo que eran ciudades todas controladas y gobernadas por la corona española a través de sus representantes, los virreyes y delegados. De modo que estar en Chile, en el actual Chile, o estar era más o menos lo mismo. Los patriotas se identificaron todos en el marco de América Latina, desde Caracas con Bolívar a la cabeza y hasta Buenos Aires. De modo que lo que ahora nosotros dividimos como países en aquel entonces no regía, ¿no? Dorrego abrazó los ideales revolucionarios, dejó los estudios de derechos y se pasó a la carrera de las armas, obteniendo el grado de capitán. Desde joven mostró un temperamento exaltado y díscolo, pero una gran valentía para las acciones bélicas. Al estallar la Revolución de Mayo en Buenos Aires, se encontraba todavía en Chile, donde participó en la represión de la reacción realista de Tomás de Figueroa y desde donde regresó con refuerzos para sumarse a la guerra de la independencia ya en territorio de las Provincias Unidas. Entre febrero y marzo del 1811, Manuel Dorrego atravesó la cordillera de los Andes, al menos en cuatro viajes para llevar alrededor de 400 soldados de la zona chilena, voluntarios, para reforzar las tropas argentinas que iniciaban la guerra revolucionaria, medida que fue solicitada por el gobierno argentino y apoyada por el líder de la Junta de Gobierno en Chile, Julián Martínez de Rozas. Participó como jefe de la Infantería de Reserva en la Batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, y en la Batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813. En esta última, fue uno de los primeros jefes en llegar al centro de la ciudad, pese a que Belgrano le reconocía valor y capacidad, tuvo problemas con él por su indisciplina. Dorrego era bromista, impulsivo, temperamental. Fue arrestado por su comportamiento. El general Belgrano lo privó de participar en la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, y lo que lo privó a las propias tropas argentinas de un importante y valiente oficial. Belgrano mismo comentó que no habría perdido en Vilcapugio y Ayohuma si hubiera tenido contactos con Dorrego. Bueno, un poco en homenaje a que Dorrego era hombre de Buenos Aires, vamos a acompañar este programa con música de Buenos Aires. Vamos con Susana Rinaldi para cantarle a mi gente. Milonga así para cantarle a mi gente. De tanto verla olvidada, le arrimo mi canto, le doy esperanza.

Entonces fue rehabilitado en su grado de coronel y recibió el mando de un batallón. Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Miguel Estanislao Soler, fue derrotado por Estanislao López en la batalla de Cañada de la Cruz, tomó el control de los ejércitos de la capital y el 29 de junio fue nombrado gobernador interino. Salió a campaña a perseguir a López y sus aliados, José Miguel Carrera, que recuerden que era un chileno, y Carlos María de Alvear, a quienes derrotó en San Nicolás de los Arroyos. Sus tropas saquearon la villa. Después invadió la provincia de Santa Fe y derrotó a López en una pequeña batalla en Pavón. Pocos días después fue vencido completamente en la batalla de Gamonal. Ahora observen las contradicciones que se van planteando, porque Estanislao López, como caudillo santafesino, era del pensamiento federal, y Dorrego, como porteño de Buenos Aires, también adhería al pensamiento federal. Pero una cosa era el federalismo del interior y otra cosa era el federalismo de Buenos Aires. Ambos coincidían en ir rumbo a una confederación, pero había conflictos de poder. Incluso entre los propios federales del interior es importante visualizar que también había muchos conflictos, porque una cosa eran los objetivos de los federales del litoral, por ejemplo de Pancho Ramírez, de Estanislao López mismo, que lo que más querían era el control del río Paraná, tener sus propios puertos y sus propias aduanas. Y otra cosa era el federalismo de las provincias del interior, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, que querían defender el desarrollo económico regional que poco a poco estaban logrando y que no querían ser comercializados por el puerto de Buenos Aires. Muy bien, mientras tanto, mientras estaba en campaña, la Sala de Representantes decidió nombrar al gobernador titular. Sus amigos, los amigos de Dorrego, presentaron su candidatura, pero el 20 de septiembre la legislatura porteña nombró en su lugar al general Martín Rodríguez. Desde el frente se retiró a su quinta en San Isidro. En el mes de octubre, tras la revolución de su antiguo aliado Manuel Pagola, en la cual no participó, fue deportado a la Banda Oriental. Nuevamente tenemos a un Dorrego perseguido. ¿Ahora por quién? Y por el pensamiento unitario, ultraunitario de Rivadavia, que estaba atrás, atrincherado en el gobierno de Martín Rodríguez. Debido a la ley del olvido que sancionó la legislatura provincial en noviembre del año 1821, Dorrego, junto con otros exiliados como Alvear, Manuel de Sarratea y Soler, pudo regresar a Buenos Aires. En octubre de 1823 se incorporó a la legislatura provincial y se puso al frente de la oposición federal al gobierno de Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia. A diferencia de los unitarios porteños, encarnaba los intereses de la población de gauchos del campo y de la gente pobre de los barrios de la ciudad. En menor medida, también de los hacendados bonaerenses. Su hermano Luis era socio de Juan Manuel de Rosas. Desde su periódico El Argentino, respaldó las ideas federalistas en oposición al gobierno de Rivadavia. Hizo una fuerte campaña presionando al gobierno a declarar la guerra al Imperio del Brasil para liberar la Banda Oriental. No tuvo éxito ante la cerrada defensa del partido de gobierno, que incluso lo excluyó de la reelección. Junto con su hermano Luis, apoyaron la campaña libertadora de los 33 orientales, la cual contamos nosotros en el programa anterior que dimos la semana pasada. Vamos a escuchar ahora a Edmundo Rivero y enseguida vamos a continuar con esta historia de Manuel Dorrego. Rodao como bolita de purrete arrabalero, y estoy fulero y cachuzo por los golpes. ¿Qué querés?

Entre otros proyectos, comisionó al gobernador santafesino Estanislao López la liberación de las misiones orientales, desde donde debía atacar a los brasileños en Porto Alegre. Otra de sus iniciativas fue apoyar a un mercenario alemán, Friedrich Bayer, a abandonar el servicio de Brasil e intentar la creación de la República de Santa Catarina. Dorrego también entró en relación con los principales líderes riogradenses, Bento González de Silva y Benito Manuel Ribeiro, promoviendo la República de San Pedro del Río Grande, ya que el sentimiento en contra de la monarquía era creciente e importante en el sur de Brasil. Se llegó a planificar incluso el secuestro del emperador Pedro. Pero la presión de Inglaterra, ejercida directamente por el enviado Lord Johnson Ponsonby, representante de los intereses británicos en Buenos Aires, e indirectamente a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, controlado por capitalistas ingleses y sus socios locales, trabaron el accionar de Dorrego. Por otro lado, las acciones directas de naves militares del Reino Unido y del Brasil sobre naves argentinas forzaron a Dorrego a aceptar una paz desventajosa. Por Sotzi llegó hasta el punto de amenazar con una intervención militar si no se firmaba la paz con Brasil. Ahí ya vamos viendo cómo Inglaterra se inmiscuía tardíamente, porque había llegado tarde, en los problemas del poder latinoamericano, sobre todo en el Río de la Plata. Si bien se mantuvo Dorrego inflexible sobre la negativa a aceptar lo antes firmado por García, se vio obligado a firmar una nueva convención de paz con el Brasil, ratificada en septiembre de 1828, por la que aceptaba la independencia de la provincia en disputa como estado oriental del Uruguay. A principios de octubre, las tropas argentinas establecidas en Río Grande partían de regreso hacia Buenos Aires, sintiéndose traicionadas por el tratado que Dorrego se había visto obligado a firmar. Ahí comenzó a nacer cierto resquemor militar contra Dorrego. Dorrego era propenso a ganarse enemigos, y la lucha periodística en la que se vio enredado desde el comienzo de su gobierno con el Partido Unitario derrotado, llevó los ánimos a un enfrentamiento apenas latente. La oportunidad que esperaban los unitarios llegó en el momento de regreso del ejército que había combatido contra el Brasil. Sus oficiales estaban abiertamente descontentos con el tratado de paz firmado por Dorrego, por el que la banda oriental se convertía en un estado independiente de la Argentina. Dorrego estaba indefenso. A la luz del día se tramaba una conspiración para derrocarlo. La plana mayor de los generales, sus compañeros de exilio Alvear y Soler, junto con Martín Rodríguez, Juan Lavalle y José María Paz, estaban decididos a defenestrar a Dorrego. Cuando le dijeron que el general Lavalle, antiguo compañero de armas en el ejército y a quien Dorrego había recomendado en su momento para un ascenso, iba a intentar derrocarlo, rechazó de plano esa posibilidad. El primero de diciembre, sin embargo, Lavalle se puso al frente de una revolución y lo derrocó. El gobernador abandonó la capital para hacerse fuerte en el interior de la provincia. Encargó a los generales Balcarce y Guido que resistieran dentro del fuerte de Buenos Aires, sede del gobierno, pero estos entregaron la fortaleza. Mezcolanza de café, tallarín, clavel, unisex, faina y averiguación. Olor, color, mi circo querido, bulín de calle y cielo, te sienten casi mujer en celo. revoltijo de Gardel, Marilyn, Perón, Maradona y Freud, y limosna en flor. Canción de amor, Piazzolla del aire, Olmedo de la joda, cordón de la soledad traidora. Loca por tu noche, cada noche voy, Corrientes, flotando, pasada de pasión, triste porque sí, bien, pero mal también, porteña al fin, yo busco no sé qué. Veredita de la paz, luz del San Martín, donde sucedió todo lo que es. Mi corazón, ventana del sueño, pasillo de la vida, pensión de la libertad dormida. Loca por tu noche, cada noche voy, corriente, flotando, pasada de pasión, triste porque sí, bien, pero mal también, por tenía al fin, yo busco no sé qué. Escuchábamos a Adriana Varela interpretando el tango Pasillo de la Vida. Está transmitiendo el sitio FM. Ya estamos entrando en la parte final de nuestro programa de reflexión histórica sobre el pensamiento y la vida de Manuel Dorrego. Son las 19 horas con 42 minutos. Mientras Dorrego se retiraba al sur de la provincia, los unitarios celebraron una elección en la que solo participaron ellos. Esa elección nombró gobernador a Lavalle. La elección se hizo de viva voz en el atrio de una iglesia custodiada por el regimiento de Lavalle. La legislatura fue disuelta y los unitarios anunciaron en la prensa que los sirvientes volverán a la cocina, en alusión a los federales. Dorrego huyó hacia el sur de la provincia y le pidió a Juan Manuel de Rosas, comandante de campaña, que lo apoyase. Rosas le aconsejó que fuese a Santa Fe y le solicitase respaldo a Estanislao López, pero Dorrego decidió enfrentar a Lavalle, dirigiéndose a Navarro. Imprudentemente esperó allí a Lavalle y sus hombres, por los que fue fácilmente vencido en la batalla de Navarro. Huyó hacia el norte buscando la protección de Ángel Pacheco, pero fue arrestado por Bernardino Escribano y Mariano Asnia, dos oficiales que lo suponían leales, y fue entregado a Lavalle. Lavalle se negó a conversar con él e inmediatamente ordenó que se lo fusilara por traición, tal como se lo había instigado en la reunión del 30 de noviembre, a la que fueron, entre otros, Julián II de Agüero, Salvador María del Carril, los hermanos Florencio y Juan Cruz Varela, Martín Rodríguez, Ignacio Álvarez Tomás y Valentín Alsina. Dorrego, indignado, contestó: «Dígale que el gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires, el encargado de los negocios generales de la República, queda enterado de la orden del señor general. A un desertor al frente del enemigo, a un enemigo, a un bandido, se le da más término y no se lo condena sin permitirle su defensa. ¿Dónde estamos? ¿Quién ha dado esa facultad a un general sublevado? Hágase de mí lo que se quiera, pero cuidado con las consecuencias». Dorrego fue abandonado por sus partidarios federales y condenado por los unitarios. Los únicos dos dirigentes unitarios que pidieron por su vida fueron los ministros José Miguel Díaz Vélez y Guillermo Brown. Si bien no solicitó clemencia, el valiente coronel Gregorio Arauz de la Madrid permaneció a su lado hasta momentos antes de su fusilamiento. Aunque no tuvo el valor para verlo morir, le entregó su propia chaqueta militar para su ejecución y posteriormente entregaría a su viuda, Ángela, a la que Dorrego había usado la chaqueta hasta la víspera, con dos emotivas cartas y algunos recuerdos para ella y para su hija. Legó la mayor parte de sus bienes materiales al Estado. Escribió también a Estanislao López, a quien pidió que perdonaba a sus perseguidores para que su muerte no fuera causa de derramamiento de sangre. No obstante, su ejecución inició una larga guerra civil. Sumaria y extrajudicialmente, Dorrego fue fusilado por orden de Lavalle en un corral a espaldas de la iglesia del pueblo de Navarro el 13 de diciembre de 1828. Su cadáver fue enterrado por el religioso Juan José Castañer. Salvador María del Carril, uno de los que había empujado a Lavalle al crimen, le escribió unos días después: «Fragüe el acta de un consejo de guerra para disimular el fusilamiento de Dorrego, porque si es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se embrolla, y si es necesario mentir a la posterioridad, se miente, y se engaña a los vivos y a los muertos». Lavalle, por su parte, asumió toda la responsabilidad del hecho por su propia cuenta. La muerte de Dorrego fue el inicio de la verdadera guerra civil entre unitarios y federales, que no se llegó a resolver hasta la década del 60, de 1860, en la batalla de Caseros, pero que tampoco se resolvió, porque después volvió la batalla de Pavón y en última instancia se quedaron con el poder los unitarios, posiblemente hasta el presente. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bar, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpase y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno